¡Feliz cumple! Si tu novia se marchó, tómate un vino y olvídate. Si tu jefe hoy te echó, tómate un vino y olvídate. Si te está muy entonado, no vaya para otro lado. Vaya a verlo a la monona que vas a quedar tu lado. Si el pano yo gustó, tómate un vino y olvídate. Si tu hijo se quebró, tómate un vino y olvídate. Si ya está medio borracho y no podés estar sentado, agarrate una mina que el cobre se le ha empezado. Si tu novia se marchó, tómate un vino y olvídate. Si la academia asciende, tómate un vino y olvídate. Si ya está muy detonado, no vayas para atrás. Vas a verlo al Betito que vas a quedar pura. Si el pano dio mucho, tómate un vino y olvídate. Si la gloria se cagó, tómate un vino y olvídate. Si ya está medio borracho y no podés estar sentado, agárrate en una mina que yo recién he empezado. Tómate un vino y olvídate. Tómate un vino y olvídate. Tómate un vino y olvídate. Tómate un vino y olvídate. El vino es un gran amigo porque siempre te acompaña. Cuando estás entristecido, una sonrisa te larga. Pero si estás arruinado, anda a la cama y acostate. Y mañana muy contento, como nuevo levantar. Si tu novia se marchó, tómate un vino y olvídate. Si Talleres sale campeón de la Mercosur, tómate un vino y olvídate. Si ya estás medio entonado, no vayas para otro lado. Anda a verlo a Gareca que vas a quedar doblado. Vamos a verlo el primazo, Pancho Chupe, Milicho. Si no, compadre, vaya a verlo el primazo. Si tu novia se marchó, tómate un vino y olvídate. Si Belgrano sale campeón del mundo, si de nave decorado no vaya por otro lado. Anda a verlo a Carlito que vas a quedar nublado. Tómate un vino y olvídate. Tómate un vino y olvídate.